Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola, este es un nuevo boletín de Caos informativo. Sabemos que varias facultades de la Universidad de Buenos Aires están tomadas, entre ellas Sociales, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, entre otras. Para ello vamos a tomar contacto con Alejandro Picera en unos minutos y Julián Mónaco de nuestra programación de Radio Caos, que nuestra página es www.radiocaos.com.ar. Desde ayer que estamos con estos boletines informativos en emergencia de nuestra facultad. Y nuestro mail nos puedes escribir a caosinformativo@radiocaos.com.ar para pasarnos los datos, qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en todas las sedes. Nuestro staff está movilizado porque es una situación de emergencia. Hola, estamos en comunicación directa con Alejandro Picera y Julián Mónaco desde Marcelo T. Alvear, sede de una de las facultades de Ciencias Sociales. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Acá todo bien? Estamos en Marcelo T. viendo un poco cómo está la situación ahora a las 6 de la tarde. Mira, te cuento. En este momento hay mucha gente en la calle, hay dos clases públicas en este momento, a pesar de que la adhesión al paro fue bastante grande, se están haciendo clases en la calle. Se está organizando una merienda con chocolatada a voluntad para la gente que pasa o que está ahí y quiere tomar algo. Se nota el entusiasmo por la marcha de ayer, que fue bastante convocante. Y también hay una cosa bastante particular, es que está la viga que se cayó la semana pasada sobre una compañera de la facultad ahí para tomarse fotos. Bueno, lo que se está armando acá es que a eso de las 20:30 va a haber una asamblea para ver cómo sigue la toma, pero te paso mejor el audio que levantamos con Adrián Primerano, el presidente del Centro de Estudiantes de Sociales. Vamos, adelante. Sí, va a haber asamblea en las tres sedes nuevamente. Ayer hicimos una asamblea del Ministerio de Educación, después de marchar de las tres sedes y votamos tomar otra vez. Y va a haber asamblea por sede, donde seguramente se ratifique la toma un día más para seguir acompañando el paro docente que termina el sábado. En general hay mucho tiempo por tomar un día más, no hubo ningún tipo de respuesta ni del decano, ni del rector, tampoco del gobierno. Lo más probable es que se siga tomando un día más y finalicemos con un festival el día viernes. Bueno, como decía Primerano, la idea extraoficialmente que circula es que hoy se va a decidir continuar con la asamblea y después mañana hay organizada también una asamblea intersede entre las tres sedes de Sociales, a eso de las 19, está llamada para esa hora, acá en Marcelo T. Y después lo que se está organizando es un festival de cierre, digamos, del día. Perfecto, y decime, más o menos, ¿cuánta gente crees que está allá en este momento? Yo creo que acá hay unas 100, 150 personas. El tema es que como la asamblea se hace ahora en un rato, seguramente van a empezar a caer más. ¿Y está cortada la avenida Córdoba? ¿Hay alguna calle cortada? Está cortado lo que va desde Ascuénaga hasta Uriburu, sobre Marcelo T. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí escuchamos la palabra de Alejandro Picera junto a Julián Mónaco de Función en el Lenguaje. Mi nombre es Gabriel Chevi, me acompañan Santiago Can y Federico Lada junto a María Eva Mira en la producción. Este es un nuevo boletín de Radio Caos. Nos puedes seguir escuchando en www.radiocaos.com.ar. Seguí manteniéndote al tanto, difundilo, informanos. Podés escribirnos a caosinformativo@radiocaos.com.ar. Hasta el próximo boletín. www.radiocaos.com.ar.